Si tomáramos a todas las personas que hay en el mundo, podríamos agruparlas en dos. En dos. Número uno están todas las personas que dicen que no creen en nada, que no tienen fe. Los que no tienen fe en nada. Por otro lado están los que dicen que tienen fe. Ahora vamos a dejar a los que no creen, a los escépticos, a los agnósticos, a los ateos, vamos a dejarlos ahí descansar un ratito. Vamos a tomar este segundo grupo y vamos a entender, imagínense este cuadro en su mente. Entre toda la gente del mundo que cree, estas personas que son creyentes se pueden clasificar en dos tipos de creyentes. Número uno, los hay los que son creyentes en algo que no tiene un fundamento sólido, un fundamento razonable, ni un fundamento inteligente. Por otro lado, hay gente que tiene fe con bases en razones comprobadas, sólidas, razonables, inteligentes. Voy a dar un ejemplo para que quede claro. Había un señor que, pues, para ayudarse, empezó a criar conejitos. Empezó a criar conejitos. Y los conejos, para los que ustedes saben, se multiplican muy rápido. Entonces es un buen negocio criar conejos porque, pues, tú puedes sacarles ganancia porque se multiplican mucho los conejos. Así que toda la azotea de la casa de esta familia la dedicaron a criar conejos. Y ahí se empezaron a multiplicar los conejos. Así que un día esta persona, pues, llegaba el momento en que sacrificaban los animalitos y se comían la carne como si fuera carne de pollo o la vendían, pero les quedaban las patas de conejo. Entonces dice, oye, ¿te acuerdas que mucha gente cree que las patas de conejo traen la buena suerte? Vamos a sacarle unos pesitos más al negocio. Entonces ellos descubrieron la forma en cómo cortar esas patas y luego secarlas muy bien, ponerles una tapaderita y un llaverito, para una cadenita para hacerlas de llavero. Y las empezaron a llevar a las tiendas y empezaron a ganarse otros centavitos vendiendo patas de conejo. Luego una persona iba pasando por ahí y recordó que alguien le dijo que las patas de conejo traen buena suerte. Así que cuando vio ese llavero preguntó, ¿cuánto valen los llaveros? Y dijeron, no, pues cuestan tanto, valen 10. Ah, sacó su dinero, pagó 10 y se llevó su pata de conejo. Y la traía a donde quiera que iba. Y cada vez que iba a hacer un negocio, cada vez que iba a tomar una decisión, decía, no, yo tengo fe, aquí traigo mi pata de conejo. No, hombre, yo traigo la buena suerte de mi lado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿En qué se basa la fe de esta persona? En un objeto tangible, sí, pero ¿qué puede hacer la pata de conejo realmente por esta persona? ¿Me entienden? Ejemplo número 2. Una persona dice, híjole, pues no tengo trabajo, ¿cómo conseguiría algo de dinero? Ya sé, voy a hacer figuras decorativas. Entonces empezó a hacer figuritas de acrílico. Derretía plástico y consiguió unos moldes y luego iba los vendía a los mercados. Hasta que vio un día en un restaurante chino, de comida china, que había una figurita como las que él hacía, pero con forma de Buda. Y dijo, oye, ¿por qué tienen eso ahí? Le ponen moneditas para la buena suerte, para que el negocio... Y hasta si le subas las sobas de la barriga al Buda, más suerte. ¿De veras? Dijo él, qué buena suerte tengo yo, porque yo sé cómo voy a sacar más dinero. Entonces él se regresó a su casa y en lugar de seguir haciendo figuritas de Superman y de Batman, empezó a hacer figuritas de Buda. ¿Me entienden? Y entonces él empezó a vender las figuras de Buda. Entonces una persona que acababa de llegar de China, inmigrante, quería trabajar en algo y dijo, para que me vaya bien en mi trabajo, fue y que se compra su figurita de Buda rojo. ¿Me entienden? Entonces la tenía ahí junto a la caja registradora de su negocio. Le sobaba la pancita al Buda. Tenía mucha fe en Buda. Ese es un ejemplo número 2. ¿Qué es ese Buda? Un pedazo de acrílico con forma de lo que supuestamente fue ese pobre Buda, ¿verdad? Ok, eso es otro. Ejemplo número 3. Un hombre decidió hacerle bien a la sociedad. Así que se determinó ser abogado. Se fue a la universidad, estudió y se convirtió en abogado. Y cuando él era abogado, quiso usar su carrera para hacer un cambio en la sociedad. Un cambio. Él veía la injusticia en la sociedad, específicamente con un grupo de personas que habían sido secuestradas de África y traídas aquí a América y convertidas en esclavos. Así que este abogado empezó a trabajar para luchar la abolición de la esclavitud. Empezó a hacer carrera política para usar su plataforma como abogado para promover la abolición de la esclavitud. Y perdió varias veces, perdió las elecciones a nivel local. Volvió a competir y volvió a perder las elecciones a nivel. Luego se fue a nivel estatal, volvió a perder las elecciones, pero no se daba por vencido porque él tenía un ideal. Hasta que se fue y aplicó para ser candidato a la presidencia, ¿y qué creen que pasó? Perdió las elecciones también. Pero no se dio por vencido este abogado y volvió a postularse como candidato y finalmente ganó. Y su nombre fue Abraham Lincoln. Entonces Abraham Lincoln reclutó un ejército de jóvenes y los organizó y los movilizó para imponer una nueva ley de abolición de la esclavitud, pero los estados del sur se rebelaron. Así que él mandó a ese ejército a que pelearan y miles de jóvenes murieron, dieron su sangre para que hubiera liberación de los esclavos en este país. Finalmente se ganó esa guerra, la guerra de secesión. Se sentaron los miembros del Congreso de los Estados Unidos y escribieron una ley donde se dictaba que ya no iba a haber esclavitud en este país. Y lo pusieron por escrito en un papel. Y después organizaron un sistema de justicia donde había policías a todos los niveles, a niveles de ciudad, de estado y a nivel federal, para que cualquier persona que violara esta ley la pudieran hacer valer. Y si alguna persona volvía a cometer ese delito, la arrestaran e incluso la llevaran a la cárcel. ¿Entienden? Así que una persona que vivía en el sur, cuando ya ganaron la guerra, había un hombre hacendado que tenía esclavos, pero no quería obedecer la ley. Pero ya estaba la ley hecha. Ya había muerto gente por la causa, habían peleado la guerra, habían derramado su sangre, se habían juntado, habían firmado las actas y ya tenían un ejército para empezar a hacer valer la ley. Solo era cuestión de tiempo. Así que cuando llega la noticia al sur, van y a los esclavos de esa granja o de esa aldea, les dicen, hay una ley que te puede defender para que tú seas libre de verdad, para que ya no tengas que vivir bajo la autoridad aquí de este amo. Y entonces esta persona dijo, yo tengo fe en esa ley. Quiero que comparen los tres ejemplos que di. El ejemplo de la pata de conejo, el ejemplo del Buda y el ejemplo de este esclavo. Los tres tienen fe. ¿Captan el punto? Uno tiene fe en un objeto que alguien hizo como negocio y ahora él tiene fe que ese objeto le va a dar beneficios. Cuando ese objeto no puede hacer nada. No hay nada que respalde ese objeto para darle al buena suerte, más que su fantasiosa imaginación. ¿Me doy a entender? Segundo caso, aquí está una persona que tiene fe, mucha fe en Buda, en ese budita de plástico que simboliza un personaje que está muerto y que ahorita no puede ya moverse porque no existe entre los vivos. Y no puede hacer nada para ayudarle a él en su negocio. Pero la persona tiene fe en que este objeto, con forma de aquel supuesto Buda, le va a traer buena suerte. ¿Es sincero este ser humano en su fe? Sí, puede ser muy sincero, pero eso no cambia nada. Buda está muerto y no puede hacer nada por él. ¿Entienden? El tercer caso, el caso de la persona que tiene fe en una ley que está respaldada por una cadena de eventos históricos que costaron la vida de mucha gente, pero que han garantizado a través de ciertos mecanismos que él va a poder recibir la justicia que él espera. Las tres personas tienen fe, pero hay dos personas que tienen una fe supersticiosa, descansada en cosas que no tienen realmente la capacidad de ayudarle, mientras que una persona tiene fe en algo histórico, algo que sucedió en la historia, algo que produjo cambios históricos y que tiene repercusiones reales, algo que se puede verificar. Ok, ahora apliquemos este ejemplo en términos espirituales. En el mundo hay personas llenas de fe, sinceras en su devoción, muy, muy creyentes. Es más, tienen una gran fe. El problema no es la fe que tienen, el problema es en aquello en lo que su fe descansa. Tú puedes tener una fe tamaño rascacielo que llegue hasta el cielo, pero si esa fe descansa en una pata de conejo o algo como una pata de conejo, en un objeto inanimado que no se hubiera podido jamás llegar a tu mano si alguien más no lo hubiera cortado, preparado o vendido, eso te debe dar a ti sensatez de decir, como un objeto inanimado que alguien usó para sacarse unos centavitos, hoy en día es la fuente de mi esperanza y de mi seguridad. Esa es una forma de explicar. Número dos, puedes agarrar el nombre de alguien que existió en la historia, pero que está muerto y ya no puede hacer nada por ti, y convertir en este objeto con figura de aquello en la fuente de tu fe. Pero todavía este objeto y aquel muerto no pueden hacer nada por ti. O tercero, puedes revisar las opciones religiosas que tienes a tu alrededor y verificar los hechos históricos y el poder que tiene esa religión para que hoy en día pueda cambiar el estatus de tu vida y beneficiarte. Hermanos, esto es el cristianismo bíblico. Es una fe con base en hechos comprobados. No es una fe en una pata de conejo, en un Buda muerto hecho de acrílico. Es una fe invisible que descansa en hechos visibles, en un hombre que se llamó Jesús, del cual hay registro histórico, tanto en los libros de sus seguidores como en el de sus enemigos. Jesús existió. Número dos, es una fe basada en hechos históricos, no solo con respecto a la persona, sino a la obra de este hombre. Jesús, hay registros históricos que respaldan que hizo milagros, que cambió la vida de las personas y que murió y resucitó y ascendió al cielo, comprobado históricamente. Que alguien no quiera ver la realidad es otra cosa, ¿me entienden? Es decir, como cuando jugaban a los niños, cuando estos eran niños y jugaban y le decían, mira, mira, y el niño decía, no quiero ver. El hecho de que alguien cierre sus ojos y no quiera ver, cambia las cosas, las cambia para ella solamente, pero no cambia la realidad. Jesús vivió, existió, hizo milagros entre los hombres, murió y resucitó. Ascendió al cielo delante de muchos testigos y prometió que volverá. Lo quieras o no lo quieras ver, ese es tu problema. Si tú prefieres creer en una pata de conejo, en un Buda de acrílico, o revisar los hechos históricos y elegir en dónde vas a poner tu fe, esa es tu decisión. Digo, es casi obvio decir, ¿no? ¿Qué tiene más lógica o más sentido? La fe cristiana según los estándares bíblicos, amigos, es la fe más inteligente y la fe más segura que una persona puede tener en términos espirituales. Es la única fe verificable históricamente. Porque Jesucristo es el único personaje de la historia que murió y resucitó y está vivo. Es decir, existe alguien vivo capaz de honrar la confianza que yo tengo en esa persona. ¿Me entienden? Que pueda hacer valer las promesas y las leyes que él estableció, en lugar de atenerme yo a la pura buena suerte de la patita de conejo o del Buda, si le froto la pancita suficiente de número de veces, ¿no? Si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo es una tontería. Pero si Jesús resucitó, entonces la fe cristiana es la fe, es la única fe depositada en términos espirituales en una persona viva que realmente puede hacer algo por nosotros. Porque todos los demás están muertos. Además, el cristianismo bíblico es la única creencia que insiste que las personas que participan de esta fe no solamente creen en Jesús, sino que Jesús está en ellos y ellos están en Jesús, donde hay una unión espiritual. Ninguna religión dice que tú estás, por ejemplo, que Mahoma está en ti y tú en Mahoma, que Buda está en ti y tú en Buda, ¿verdad que no? El cristianismo es el único que dice que hay una adhesión espiritual entre esta persona y sus creyentes. El cristianismo cambia la vida de la gente que lo experimenta de verdad. La fe cristiana está basada en hechos reales y cambia las vidas. Hoy vamos a ver con base en el pasaje de Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 30, al 29, cinco beneficios de tener una fe auténtica en el Señor Jesucristo. Gálatas 3, 25 al 29. La semana pasada consideramos las cinco razones por las que la fe en la promesa de Dios a Abraham superan a confiar en las obras. Hoy vamos a ver los beneficios de la fe en Cristo. Gálatas 3, 25 al 29 en la Biblia de las Américas dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo guía, dice otras versiones de la Biblia. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí obviamente no se refiere a todo el mundo, se refiere a que todos los que han creído en Jesús son hijos de Dios. 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los judíos insistían a los no judíos que tenían que cumplir los mandamientos y los rituales de la ley de Moisés para poder participar de la promesa que Dios había hecho a Abraham, una promesa de justicia, de salvación y de vida eterna. Una promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Pero el apóstol Pablo, quien vio cara a cara a Jesucristo repetidas ocasiones, escribe estas palabras para desmentir esa mentira, para echar por suelo esa falsa enseñanza. Una persona no necesita esforzarse por cumplir mandamientos para ganarse el favor de Dios. Una persona necesita descansar, no esforzarse, descansar en la perfecta obra de Cristo por medio de la fe para recibir los beneficios de esa obra. Y en este pasaje vamos a ver cinco beneficios que resulta en la persona que pone su fe en Cristo. En el versículo 25 se menciona el primero de esos beneficios. Dice el 25: pero ahora que ha venido la fe, o sea, ya no estamos tratando de ganar los méritos, los favores de Dios por medio de nuestras obras. Ahora, por medio de la fe en Cristo, dice el 25, ya no estamos bajo ayo. En la enseñanza anterior yo expliqué que era un ayo, era un esclavo. El ayo era un esclavo que los ricos romanos y griegos tenían para supervisar a uno de sus hijos. El ayo era un esclavo que cuidaba que el niño de 6 a 16 años de edad cumpliera sus deberes y fuera a clase con su maestro. Eso era el ayo. Por eso algunas versiones traducen guía. Se compara la ley de Dios con un ayo. La ley de Dios es un ayo porque le dice a los hijos de Dios en estado de inmadurez cómo deben de vivir y a dónde deben ir. ¿A cuál maestro deben acudir? Ya se nos dijo en el 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Entonces, la ley nos deja ver que estamos perdidos como pecadores. Entonces nosotros decimos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Y la ley me dice, ven, te voy a llevar con quien te puede ayudar, con el que te va a enseñar el camino de la salvación. Aquí te lo presento, su nombre es Cristo. Eso es lo que hacía el ayo. Era un esclavo para llevarnos a Cristo. Cuando el esclavo llevaba al hijo de su amo a la escuela, mientras estaban ellos en la casa, el ayo estaba encargado de ejercer autoridad para que el hijo cumpliera sus deberes. Pero cuando el ayo llevaba al niño ante el maestro, el ayo decía, bueno, maestro, ahí está el niño, mientras está bajo tu cuidado, te toca. Y entonces el ayo ya no tenía autoridad sobre el hijo de su amo cuando estaba con el maestro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿quién tiene la autoridad? El maestro, como cuando tú mandas a tus hijos a la escuela. ¿Quién tiene más autoridad sobre un hijo? ¿El padre o el maestro? El padre, pero cuando lo deje en la escuela y ya no está el padre presente, ¿ahora quién tiene la autoridad? El maestro, ¿verdad? Si el papá no está en la casa y deja una niñera, pues la niñera tiene autoridad sobre el hijo. Pero si la niñera lleva al niño a la escuela, ¿ahora quién tiene la autoridad? El maestro. ¿Entienden? Beneficio número uno de la fe en Cristo. Somos libres de la ley. Ahora estamos bajo el maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo es el maestro. Ya no tenemos por qué estar obedeciendo la ley, porque la ley nos ha traído a Cristo. ¿Está claro? La ley no es mala, simplemente cumplió su propósito. No es que estemos nosotros tampoco sin ley. Lo que estamos es libres de la autoridad de la ley, libres de la autoridad de la ley para condenarnos, libres de la autoridad de la ley para castigarnos. Ahora estamos bajo la autoridad del maestro, y el maestro es Cristo. Ahora las leyes que están en vigencia son las leyes ¿de quién? Del maestro. ¿Está claro? Ahora lo que tenemos que prestar atención es lo que diga el maestro, y lo que el maestro ha dicho es, crean en mí, para que sean perdonados y sean justificados. Obedézcanme, pero no para que puedan ser justificados. Obedézcanme como un acto de adoración a mi Padre. Obedézcanme para ser recompensados. Obedézcanme para evitar ser disciplinados, pero no para evitar ser destituidos o desheredados. ¿Está claro? Entonces es el primer beneficio. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Ya no estamos obsesionados por cumplir todos esos tremendos mandamientos, que eran buenos, pero que eran muy pesados. Segundo beneficio de tener una fe en nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 26. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. La ley decía que el ayo tenía autoridad sobre el hijo del amo hasta los 16 años. Cuando llegaba a los 17 años, el hijo cambiaba de estatus legal. Siempre era hijo, pero antes de los 16 años, el hijo era un tecnos, es decir, un menor de edad, hijo menor de edad. Al llegar a los 17 años, dejaba de ser tecnos y se convertía en juíos. Juíos en griego significa hijo. Los dos términos significan hijo, pero uno es hijito, hijo menor de edad, y el juíos es hijo con derechos legales. ¿Está claro? Hoy en día, cuando una persona fallece y hereda a uno de sus hijos que es menor de edad, ese hijo tiene un albacea o un tutor que tiene autoridad sobre él. El hijo no puede hacer lo que él quiera. Pero cuando cumple los 18 años, se libera de ese yugo y ahora es legalmente adulto y tiene derecho de hacer con su posición lo que él quiera. ¿Está claro? Aquí lo que está diciendo Pablo en el versículo 26 es que ahora que estamos en la fe, ahora ya nosotros, gracias a eso, somos plenamente hijos de Dios. Ya no tenemos limitaciones, las que la ley nos establecía. Los judíos enfatizaban mucho que era muy bueno ser hijo de Abraham. Y para ser hijo de Abraham tenías que circuncidarte y cumplir ciertos rituales. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿por qué quisieras tú ganarte el derecho de ser hijo de Abraham cuando por la fe en Cristo ahora eres hijo de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanta obsesión con ser hijo de Abraham? Si Abraham fue hijo de Dios, entonces tú ahora por la fe en Cristo eres hijo de Dios, con todos los derechos que eso da. La única forma en que alguien puede ser hijo de Dios es por la fe en Cristo. Hermanos, recuerden esto. Yo sé que muchos de ustedes lo saben porque ya tienen tiempo en el Señor. Pero para otros puede ser nuevo, y si alguien está viendo este video, debe de quedar muy claro. Una persona no es un hijo de Dios o una hija de Dios solo por existir. Es cierto que Dios nos creó a todos, que somos hechos a su imagen y semejanza. En ese sentido, como nuestro creador, Dios sí es nuestro Padre. Pero en las Sagradas Escrituras no se insiste en que somos hijos de Dios solo por existir como seres humanos, no. La Biblia dice que los únicos que son auténtica y legalmente hijos de Dios ahora son los que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos cómo la Biblia se refiere a los que todavía no tienen su fe en Cristo con respecto a la paternidad de Dios. Dice en Juan capítulo, en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44. Antes de leer ese versículo, quiero recordarles algo a través de una pregunta. ¿Cuántos recuerdan que yo no escribí la Biblia? ¿Sí? ¿Sí saben eso? Yo no la inventé. Ok, yo nada más la estudio. ¿Sí? Entonces escuchen esto. Juan 8:44, leo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Oyen? Amén. Ahora, ¿a quién le dijo Jesús estas palabras? Escuchen a quién. Versículo 42. Perdón, versículo 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre. Dios. Según ellos, ¿quién era su padre? Dios. ¿Ok? Y Jesús le responde en el 42. Si Dios fuera su padre, me amarían. Pero no amaban a Jesús. Y Jesús les dice en el 44. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Te imaginas decirle eso a una persona? Imagínate que te encuentras un pastor en la calle y tú le preguntas, oiga, pastor, ¿usted es hijo de Dios? Y el pastor te dice, claro, soy pastor. Y tú le dices, ¿y usted ama a Jesús? A veces, bueno. No, entonces usted es un hijo del diablo. ¿Te imaginas decirle así a un pastor? ¿O a un sacerdote? Fue algo duro, ¿no? Aquí tenemos un grupo de personas que se consideran hijas de Dios, a las que Jesús les dice, Dios no es su padre. El diablo es su padre. Cuando una persona no cree y no ama a Jesús sobre todas las personas del mundo, cuando una persona prefiere ir a orar, a pedir que le ayude, San Jorgito bendito, o Buda, o Mahoma, o la Virgen de la Candelaria, cualquier persona que pone a alguien encima de Jesús, no lo ama a él más. No importa lo que diga. Tener la fe y nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo, más que todas las cosas y todas las personas, es una prueba de que nosotros somos hijos de Dios. Él le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, si alguien ama más a padre o a madre que a mí, no es digno de mí. Si alguien ama más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Si alguien ama más sus posesiones que a mí, no es digno de mí. Entonces, nuestra fe en Jesucristo es ponerlo a Él en el lugar más alto de nuestro corazón, sin imágenes, porque Él está vivo. Una relación personal y real con Jesús. Esa es la única evidencia de que alguien es hijo de Dios, por la fe en Cristo. Aunque no te hayan pasado por algún rito, ni has pertenecido a ninguna religión antes. Pero si tú te arrepientes y pones tu fe completamente en nuestro Señor Jesucristo para amarlo y seguirlo, por imperfecta que parezca tu fe o tu amor, pero es tu mejor amor y tu máxima devoción para Jesús que para nadie más, eso te pone en un mejor estatus. De otro modo, eres igual que todos nosotros éramos también, un hijo del diablo. El otro pasaje que dice acerca de los hijos que no creen en Dios está en Efesios. De Gálatas sigue Efesios. En Efesios capítulo 2, el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, incluyendo Pablo y los cristianos de Éfeso, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ira es enojo. Para Dios, las personas que no se han arrepentido y puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo y solamente en Él como único Señor y Salvador, estas personas son hijas del diablo, hijos de ira. Hijos de ira. La ira de Dios está acumulando en contra de las personas que no confían en Cristo como nuestro Salvador. Dios les tiene amor y compasión por ahora, pero eso no quita que Dios se enoja que ellos siguen rechazando el sacrificio de Cristo. Entonces, por la fe en Cristo, uno participa del privilegio tan alto de ser hijo de Dios. No deberíamos descontinuar eso. Es algo muy especial. Las Escrituras dicen en Romanos 5:10 que antes de creer en Cristo nosotros éramos extraños y enemigos. ¿Te imaginas que tú quisieras hacer una fiesta y a tu fiesta tú solamente aceptas personas que tú has invitado? Y se te cuela un gorrón por ahí. Ay, este Luis Floriano, ¿quién lo invitó? ¿Verdad? Sáquenlo de aquí. Ese es un extraño. ¿Quién lo conoce? Aquí se metió. Órale, sáquenlo de aquí. Y peor, resulta que es tu archienemigo. El que te rayó el carro con una corcholata, ¿no? El que te arranca las flores del jardín. La Biblia dice que cuando una persona no cree en Cristo, es extraño, es enemigo de Dios, es hijo de Satanás y es un hijo de ira. Esto es un asunto muy serio. Pero cuando una persona pone su fe en Cristo, la persona pasa de ser extraño y enemigo a ser un hijo de Dios. Imagínense nada más qué milagro tan grande en un estatus de relación reconciliada con Dios. Esa es una cosa que solamente resulta de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Volvemos a Gálatas. Tercer beneficio de poner nuestra fe en Cristo en el versículo 27. Pues todos son hijos de Dios. Ah, no, ese es el 26. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. En la cultura romana, los jóvenes que cumplían 16 años y entraban a la edad de 17, no solo ya estaban libres de la autoridad del ayo, del esclavo, sino que además el padre llegaba el día del cumpleaños, cuando cumplía sus 17 años con este joven, y le decía: quítate la túnica que has usado durante toda tu infancia. Esa túnica los romanos le llamaban la túnica, o la toga, mejor dicho, la toga pretexta. Los menores de edad antes de 17 años usaban una túnica blanca que tenía en las orillas color púrpura, entre rojo y morado. Era distintivo de que era menor de edad, pero cuando cumplía sus 17 años, el padre romano llegaba y le decía: hijo, ya cumpliste tus 17 años, quítate la toga pretexta y ahora te has merecido el honor de portar la toga viril, así le llamaban los romanos, o la toga virilis también le llamaban. La toga viril era una nueva túnica totalmente blanca que solamente tenían derecho de portar los ciudadanos romanos. Así que lo primero que hacía el joven, imagínense, ese momento de haber sido muy emotivo para los jóvenes, se ponían la toga viril, y después la costumbre romana decía que ellos iban al templo de la diosa Juventus, o Juventus, una de las muchas diosas romanas, que era la diosa guardiana de la juventud, la que protegía a los jóvenes durante toda esa etapa. Y entonces el joven iba y a la estatua de la diosa Juventus, ustedes pueden ver las fotos en internet, cómo estaba ella así, tenía aquí como una túnica, un manto, estaba semidesnuda, y entonces le ponían en la mano de la estatua los jóvenes una moneda como gratitud porque los cuidó durante toda su infancia. Y ahora ellos ya eran nuevos ciudadanos romanos, revestidos de esa túnica. Todo el mundo veía que ahora ellos gozan de un estatus perfecto. Pablo usa esta figura en el mundo romano para decirles a ellos una aplicación espiritual. Les está diciendo: ustedes, mis hermanos, ahora observen la gramática de la frase en el versículo 28. Dice, perdón, 27. Dice: todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, lo que está diciendo es esto: primero fueron revestidos y luego fueron bautizados. Eso es lo que dice la gramática, dicho en otras palabras. Ahora voy a explicar. Espiritualmente hablando, cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios el Padre agarra a este que ya no está en un estado de condicionamiento y lo convierte en un hijo adulto y le da su toga, y la toga que le da es Cristo. Una persona cuando pone su fe en Cristo es revestida de Cristo espiritualmente. Existe una unión inseparable entre Cristo y el creyente. No es un rito pagano ahora el del cristiano de ir y ponerle la moneda a Juventus. Lo que el cristiano hace después de que experimenta la fe en Cristo y queda revestido de Cristo, ¿qué es lo que hace el cristiano? Se bautiza. El bautismo es la señal visible ahora de que nosotros estamos agradecidos por lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y de que ahora nosotros aceptamos esta nueva vida y este nuevo estatus espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, número 3, tercer beneficio: por la fe somos revestidos de Cristo en el bautismo. Estamos revestidos. Por eso, hermanos, miren, yo tengo dos hijos nada más. Y me caen bien mis hijos, la verdad. Me caen bien mis hijos. ¿A usted no le caen bien sus hijos? Deberían caerle bien. Es que se parecen a mí, por eso no me caen bien, pastor. No, pues con mayor razón, ¿no? A mí me caen bien mis hijos. Y cuando a mí me dicen, les voy a contar un secreto. Cuando a mí me dicen, ok, vamos a sacarte una foto, pon una sonrisa. Y yo quiero sacar una sonrisa sincera de mi corazón, no fingida. Yo pienso en mis hijos. Yo nunca le había dicho eso a alguien, pero cuando yo quiero tener una sonrisa sincera del amor que siento por alguien, yo pienso en mis hijos. Yo me imagino que el que me está sacando la foto es uno de mis hijos y de inmediato sonrío sincero, no sonrío así de tipo de, ¿verdad? Forzado. Porque yo siento cariño por ellos y me caen bien mis hijos, me caen bien mis hijos. Cuando una persona pone su fe en Cristo, la persona es revestida de Cristo. Y cada vez que Dios voltea y ve a esa persona, Dios ve a Cristo en la persona. Y el corazón de Dios ahora, en lugar de estar lleno de ira contra el pecador, el corazón de Dios ha cambiado y está inclinado a favor de la persona. Porque en ella, ¿a quién ve? Imagínate que uno de tus hijos, muy amado, crece y forma su propia familia y tiene a su vez sus hijos. Tiene un hijo. Y luego ese hijito que tiene tu hijo sale igualito que su papá. Se parece a su papá. Y luego surge una desgracia y tu hijo muere. Y ahora está nada más tu nieto. Y cada vez que tú ves esa criatura, ¿quién te recuerda? Tu hijo. Y ahora no solo le tienes cariño porque es tu nieto, pero porque te recuerda a tu hijo. ¿Entiendes? Dios tiene un amor muy especial por los creyentes, porque ellos son el resultado del sacrificio de su hijo, y además porque cuando nos ve revestidos de Cristo. Y les aseguro que Cristo le cae muy bien a Dios el Padre. ¿Está claro? Y no es que seamos nosotros de mucho mérito, simplemente es el revestimiento que nos cubre, que es Cristo. Por eso la fe en Cristo es tan valiosa, porque nos reviste de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta razón, por la fe en Cristo somos iguales todos, se rompen las discriminaciones que existían en el versículo 28. No hay judío ni griego. ¿Saben que los judíos le decían a los griegos los perros? Así le decían. No te juntes con los perros. Porque los judíos se sentían una raza superior con respecto a los que no conocían al Señor. Los consideraban paganos ignorantes. Pues si tú eres griego y tú eres judío y los dos creen en Cristo, para Dios, iguales ahora. No solo eso, no es solo cuestión de raza. No hay esclavo ni libre. Mientras que los judíos y los griegos traían este pique, por otro lado, los romanos se sentían muy orgullosos porque ellos eran ciudadanos y los pueblos que conquistaban eran siervos de ellos. Los antiguos consideraban a los esclavos, de hecho hubo un famoso filósofo griego que lo escribió así: los esclavos son instrumentos, son objetos animados. Así consideraban ellos a los esclavos. Un esclavo es uno de mis objetos, nomás que se mueve. Esa es la única diferencia. Así decían ellos. Es uno de mis objetos. Se mueve, sirve para lo que yo quiero. Y cuando no quiero, pues ya lo tiro. Si se me quiebra, lo tiro. Compro otro. Así veían ellos la esclavitud. Imagínense esto. Que si no estarían preocupados en la cultura romana con el cristianismo, porque llega el cristianismo y le predica el mensaje del evangelio a los seres humanos y se convierte en cristiano un esclavo y se convierte en cristiano el amo de ese esclavo. y acá en la casa tú me obedeces, pero vamos a la reunión. Y acá en la reunión, el esclavo resulta que es el pastor. ¿Me entienden? Es una contracultura total. En Cristo no hay diferencias entre las razas ni tampoco en los estatus sociales. Aquí somos hermanos, aquí que no soy esclavo. ¡Órale! ¡Tráeme la escoba! Hermano, ¿verdad? Aquí cuál esclavo, ni que aquí somos hermanos en Cristo. ¿Ustedes creen que no había repercusiones en el trato entre amos y esclavos en la casa cuando ambos se convertían a Cristo? ¿Verdad? Cuando no era cristiano, el amo le preparaba el esclavo le preparaba la comida a su amo, pero como lo hacía con enojo, claro, él hacía las cosas de mala gana y porque está resentido porque es esclavo, ¿no? Y el amo, ¿qué me le echaste a mi sopa? Maldito esclavo, tráiganme el látigo, ¿no? O sea, ¿qué esperabas? Y ahora se convierten a Cristo y el esclavo dice, ok, él cree que es mi amo, pero para mí es mi ministerio que el Señor me dio. Yo voy a agradar a Cristo sirviendo a mi amo. Y ahora ya no hace marufias, ¿verdad? Y el amo dice, pues no solo es esclavo, pero es mi hermano en Cristo. Yo no, y Cristo, mi Señor, me manda que nos amemos los unos a los otros. Y te imaginas a un esclavo sentándose a la mesa y le dice, no, siéntate aquí a comer con nosotros ahora. Y los otros esclavistas decían, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso con tu esclavo? ¿No es que nos afectas los otros esclavos? ¿Se dan cuenta? Porque soy cristiano. Y empieza a haber un cambio y un impacto en la cultura. Tercero, 28. No hay hombre ni mujer. ¿Se imaginan una cultura donde la mujer está extralimitada de oportunidades y llegamos en Cristo y todo eso se quita? Termina diciendo, todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, por la fe en Cristo, ante Dios, todos somos iguales. Todos somos iguales sin importar nuestras diferencias humanas. Y miren una aplicación práctica de esto. Aunque en la casa el orden de Dios es que el hombre es cabeza, aunque en la iglesia el orden de Dios es que los varones son cabeza, aunque así es, eso no significa que son más ni que valen más. Simplemente es un orden. ¿Me doy a entender? Cuando tú ves el fútbol y ves que ahí hay 11 jugadores y uno trae una banda que es el capitán, pero él simplemente es el capitán porque él administra las órdenes del entrenador, pero él es un jugador más ahí, ¿me entienden? Y si él se descuida de su posición, todos pierden. El portero no se agarra las patadas con el capitán nada más porque le tiene coraje, no, él lo considera un elemento importante del equipo que administra las órdenes del entrenador, pero es un jugador más aquí entre todos, ¿está claro? Eso es en la familia de Dios. Los pastores no son más que los creyentes, los ancianos no son más que los creyentes, son un jugador más. El esposo no es más que la esposa, es un jugador del equipo que representa su papel y que debe hacerlo dignamente. Pero no es más, no tiene nada de malo. O sea, el portero le va a hacer un tiro libre y él entonces empieza a acomodar la barrera, ¿no? Le dice, pónganse acá, pónganse allá. ¿Te imaginas al capitán diciéndole, no, a mí tú no me mandas, soy el capitán? O sea, uno dice, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Con qué equipo juegas? Yo no te estoy quitando tu autoridad, capitán, nada más estoy diciendo que para que todos ganemos, yo sé más ahorita porque yo soy el portero, yo sé más, mira, deberías hacerme caso. Es más, deberías decirle a los otros jugadores que se pongan al lado de ti, porque si me echan el gol, todos perdemos. Entonces no hay nada de malo escuchar a veces, si hay atención y cuidado, lo que la esposa tenga que decirle al esposo, lo que las hermanas tengan que decir a los pastores. Ellos no pierden autoridad, no deben ser unas personas confundidas. En Cristo no hay estratos, solo hay órdenes. Hay orden para que todos podamos ganar. Y por último, en el versículo 29, en Cristo, por la fe, somos herederos de aquella bendita promesa. Y si sois de Cristo, entonces, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos sus pactos, todas esas promesas que Dios tenía, ahora nosotros participamos de ellas por la fe en Cristo, sin preocuparnos de los ritos de la ley. En pocas palabras, la fe es mucho más preciosa que el oro. Pero esa fe tienes que asegurarte que está depositada en el Cristo verdadero. El Cristo histórico, el Cristo que murió, resucitó, el Cristo que vive y que va a volver, conforme a las Escrituras que Él nos ha inspirado, y no con base en fantasías supersticiosas. Así que la importancia de la fe, más que tu cantidad, es que esté completa la fe que tú tengas en Cristo y en su palabra. Oremos. Señor, damos gracias por este pasaje tan exquisito que nos inspira a valorar el privilegio de ser hijos de Dios por medio de la fe. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, ya terminamos el servicio del día de hoy. Pero yo sé que hicieron algo por mi esposa y yo se los agradezco infinitamente. Así que ya le pueden hablar a ellos que terminamos. Pastor.